Persigo mis sueños y juego con mi libertad. Respiro palabras que saben solamente música. Correré, seguro me verás. Gritaré, te quiero y sonreirás. Estoy aquí. Estoy aquí. No es el final.